silencia ante la falsa noticia. Que el árbol de la salsa no da frutos, vengo a cambiar este discurso. Ese cuento haya pasado porque se han equivocado. Llena de pasión y perseverancia. Con nuestro ritmo y distinción, nuestra principal razón es llevar alegría al corazón. Si les contaron que lo mejor ya pasó, okay, va. Les mintieron y se equivocaron. Si les contaron sin fundamento va a opinar. No se dejen engañar. Si nuestro oficio es ponernos a gozar, no se dejen engañar. Y lo demás es ficticio porque esta salsa es para bailar. Eso es.